nada, cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Muy bien, arrancamos la semana de laburo. Nosotros nacemos todos con no el pan bajo el brazo, sino una culpa bajo el brazo. Y aprendemos, diría rápidamente, así como se aprende a sumar, a restar las operaciones básicas y mínimas, se aprende a justificarlo todo. Con la culpa bajo el brazo, trabajamos en la dirección de que siempre el otro es responsable de mis miserias y mis equivocaciones, mis lamentos, mis dolores, mi todo. La justificación es la construcción más básica que tiene el ser humano, y en la Argentina entiendo que es altamente poderosa. Ahora bien, cuando pasa el tiempo y dejamos de andar con la culpa bajo el brazo, incorporamos una biblioteca de culpa bajo el brazo. Y entonces las justificaciones ya no tienen que ver con la inocencia, con aquellas dificultades propias de la preadolescencia o la adolescencia, sino diría que son culpas que estructuran un poco más la política. Yo no puedo creer todavía, y es a la distancia porque pude hablar con mi compañera que está volviendo de Salta, que una mujer tan talentosa como Liliana Daunes intente justificar que en el acto de apertura del Encuentro Nacional de Mujeres se haya golpeado a una mujer. Me cuesta creerlo. Ahora es la palabra de Liliana Daunes, que la vamos a poner mañana, no hoy. Me cuesta creer que se intente justificar la violencia ejercida hacia una mujer de parte de otra mujer o de otras mujeres en el sentido de que las rojas tienen un violín adentro y no hicieron nada. No porque suceda en el Encuentro Nacional de las Mujeres, ocurre todo el tiempo. Y no tiene que ver con las mujeres. Tiene que ver con esas justificaciones que hacen a la construcción rápida del enemigo en cuestión, que permita diferenciar a uno de otro. Entonces, en este caso es que las rojas son malas respecto a qué, a la mirada de las kirchneristas que fueron para cuidarle el culo a la iglesia. Y las del Partido Obrero haciendo la diferencia desde la mirada trotskista de la historia. Eso ya está preestablecido antes de llegar a Salta. Cómo se mueve cada estructura, cada aparato, cada órgano, se sabe. Lo que no se puede admitir ni en Salta, ni en Córdoba, ni en Buenos Aires, ni en Moreno, ni en Barrio Villanueva, en ningún lado, es la justificación de cada hecho de violencia. ¿En nombre de qué? ¿Y para qué? Acá se viene justificando el accionar de gendarmería como si fuera un capítulo más de un buen cómics postmoderno. Entonces ya se tiró uno sobre el parabrisas de un auto y el viernes pasado ya fueron, con aquel antecedente, a romper un auto. Y rompieron un auto. la misma gendarmería. Si se hace una encuesta rápida, verán ustedes que los automovilistas están contentos de que gendarmería libere el carril de Panamericana. Pero peor aún, y va en torno a la justificación, sectores avanzados con pensamiento propio justifican lo de gendarmería porque dicen que los que protestan no tienen nada que ver con LEAR. Pero se pueden poner una remera del Che. Porque hace tiempo se lo sacaron de la cabeza. La solidaridad es una condición muy necesaria en estos tiempos de peligrosas y perversas justificaciones. Esto es, si un grupo de jóvenes acompaña a los delegados despedidos de LEAR, ¿no tienen nada que ver? No hay nada para hacer. Hay que mirarlo por televisión y depende del canal. Las justificaciones van en la dirección de la culpa cuando más o menos aprendemos a caminar o andar por la vida. Luego de un tiempo, cuando somos un poco más grandes, las justificaciones no tienen que ver con el desconocimiento, sino con el conocimiento, con el temor y con la complicidad. No se puede justificar un acto de violencia hacia una mujer con una frase, no te conocí, discúlpame. Es decir que a cualquier desconocida le pueden hacer lo que le hicieron a Rocío Girat porque no era Rocío Girat. Ese es el concepto. Creo que se justifican algunas cosas que van en la dirección, por lo menos que a mí me interesa plantearles a ustedes, en torno a lo que se justifica, lo que se provoca y lo que se construye. No sé si las compañeras que viajaron a Salta todas sabían que en una escuela iba a haber un taller de mujeres policías, justo al lado de un taller de mujeres en cárceles. No lo sé. En todo caso, la justificación va en el punto de, y son mujeres. Si es desde ahí, todo suma y todo vale. Todo es igual. Y no todo es igual. Otra de las grandes mentiras democráticas. No todo es igual. No va a ser igual, ni puede ser igual. Pero se edificó la propuesta donde todo se justifica y todo vale lo mismo, cuando en la práctica, quienes desarrollan, quienes concentran, hacen la diferencia en la jerarquía. Pero eso fue una provocación, una enorme provocación. Admitida, permitida. Mejor no ejercer la violencia. Mejor no ser violento, no devolver con un acto violento aquello que emana de un enorme posicionamiento violento. Claro, y me acordé de Alfredo Grande cuando estuvo acá en Moreno, que dijo aquello de poner la otra mejilla. Claro, uno le pone la otra mejilla, decía Grande, a un compañero o a una compañera. Pero si al poner la mejilla, quien supuestamente era un compañero, golpea y fuerte, la otra mejilla no va a ser puesta. Seguramente nos tenemos que defender. Y no habrá que poner la otra mejilla, habrá que defenderse. Salvo que nos guste, en torno a la justificación de que todo sirve, que nos quede la cara destrozada. El programa de hoy va a intentar, básicamente, desmontar aquello de la culpa bajo el brazo, que ya tenemos más que una bolsa de culpa, una biblioteca de culpa, y eso nos permite andar por la vida. Nos permite justificar todo. Todo lo poco que somos o lo mucho que somos, nos permite, porque en función de que el otro nos impide ser lo que queremos ser, nos va bastante bien, relativamente bien. Hasta que suceden algunos acontecimientos en donde se nos cae el manual de la culpa y de la justificación y quedamos en soledad. Pero no te preocupes, que afuera hay millones que portan culpas y bibliotecas de justificaciones. Hasta que algún día, finalmente, no habrá justificación que alcance. Lo que ha ocurrido allá, a lo lejos, a mí me preocupa en torno a lo que vengo sosteniendo, de lo que se avala con el silencio o con la acción, de cuestiones que siguen apareciendo como menores y que no lo son. Justificaciones que hacen al crecimiento ya no de un modelo político, ya no de un modelo político. No es una cuestión de kirchnerismo o no kirchnerismo, esto ya no es así. Esto ya no es así. Y tenemos que empezar a aprender que no se le puede adjudicar precisamente en torno a la culpa o a la justificación, que esto responde a un planteamiento exquisito del kirchnerismo y que impregnó a todas las bases y entonces irradia con su fuerza y alcanza para que suceda lo que sucedió. No, no es eso. No es, en todo caso, únicamente eso. Y no lo podemos justificar únicamente con eso, porque no se puede justificar, debe ser comprendido. Hoy vamos a poner algunos audios de las notas que envió Cintia, que está regresando para Buenos Aires, sobre el Encuentro Nacional de Mujeres. Vamos a escuchar la intervención de Felipe Solá, de Graciela Camaño, de Damián Contreras, porque se hizo el acto de inauguración del Comando Central de Contreras el día viernes. Y vamos a escuchar, y quiero invitarlos a ustedes a que escuchen el testimonio de una mujer que conmovió a las autoridades, aunque sea un par de minutos, en La Plata. Pudimos recuperar el audio completo de quien descubrió arsénico en su cuerpo. Es el testimonio, no en la nota que pasamos, sino cómo ella tomó el micrófono en la audiencia pública, se dirigió a esos canallas que estaban sentados ahí. Básicamente por aquí pasa el programa, que no tiene justificaciones, o por lo menos intenta no justificar nada. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera

a las 21 horas. Rock local. En FM Moreno 90.1. Estación de música. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Corte informativo. Comienza el contrato el 11 de julio con una dotación de 30 camiones. Necesitamos un plan de escalonamiento del inicio del nuevo contrato porque no dan los tiempos para la entrega de los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para montar las cajas sobre los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para la llegada de los contenedores. Si no le da el tiempo a la empresa. No le da el tiempo a la empresa, exactamente. No, ustedes, para llegar. No, ustedes, a la empresa. No, a la empresa. No le dan los tiempos para llegar en tiempo y forma. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, vamos a escuchar a Rocío Girat. Esta cuestión tan increíble se vivió en la apertura del encuentro. Y había un tema más que quería agregar en la editorial. O de lo que me preocupa en función de esas naturalizaciones o las justificaciones. Que hoy te lo voy a leer, ni bien lo encuentre en detalle. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno con el nuevo DNI? Y con el nuevo pasaporte y todas esas facilidades que se ofrecen hoy para que vos puedas tener un documento nacional de identidad antes de fin de año, el único. Es tener todo el control sobre tu vida, pero además de eso, es que pueden saber en tiempo real qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Así que ya te lo voy a leer, por lo menos para que puedas tener vos la información y que sepas que te están controlando. Y eso se justifica en orden a que el Estado te cuida y para que no tengas dudas que ante un inconveniente puede estar el Estado ayudándote, controlándote o matándote, depende. Bueno, vamos a escuchar a Rocío, charló con Cintia horas después del acontecimiento que se vivió y que fue lamentable para muchos y no han sido pocos los que se lamentan, aunque después rápidamente dijeron, bueno, se trató de una confusión, hay que seguir adelante con el encuentro, por supuesto. Hay 40.000 mujeres en Salta. Pero vamos a escuchar con atención la nota que le hizo Cintia a Rocío. Rocío es la hija de este hombre de la Armada, un almirante que trabaja en la contrainteligencia de la Armada, que abusó de ella durante 4 años. Hace 2 semanas atrás se conoció la historia con fuerza porque fue condenado a prisión, pero con arresto domiciliario, el tipo. Ahí se hace conocida Rocío y fue por todos los medios convocada para hablar de su horrorosa historia. Así llega a Salta, siendo una mujer muy conocida mediáticamente. Y así la bajaron del escenario, pero la historia lo va a contar ella, qué pasó, y en la nota realizada por Cintia. Era, digamos, la mía, la de la lucha, y vine, es la primera vez que vengo, y vine no a contar mi historia de todo lo que me pasó, toda la tragedia y la victimización, no vengo a eso. Vine a levantar la bandera de la lucha, de que se puede ser feliz y encender la chispa de que si uno lucha, los resultados están. Que hay que salir a las calles, no importa lo que pensés, no importa en qué crees. Es una cosa de unirnos entre todas las mujeres por un bien común, ya sea, no sé, hay un caso de una violación, de un femicidio, es que estemos todas sin importar la bandera que levantemos. Ese era el mensaje que yo traía. Habíamos acordado que iba a subir al escenario a dar ese mensaje. Acordaron con la comisión organizadora, sí, que iba a subir al escenario para dar ese mensaje a todos. Aparte también va por una cuestión de respeto, porque muchas personas de las que están acá me vieron en los medios y es obvio, es lógico, todos se quieren acercar, todos me quieren saludar, todos quieren hablar. Entonces me pareció lo más general para poder hablar con todas. Bueno, en el momento que subí al escenario, les iba a acompañar una compañera mía de Las Rojas, una amiga mía que me acompañó todo el juicio, o sea, no iba a subir ni con bandera, ni con nada. Es Manuela Castañeira. Sí. No iba a subir con nada, ella solamente a acompañarme. O sea, quizás si hubieran sido muchas organizaciones malas que me hubieran acompañado, seríamos otras tantas más. Ella es mi amiga, va más allá de lo que piense. Y fuimos agredidas en el momento que sube Manuela. A Manuela le dicen que se baje, ella le dice que no me va a dejar sola, que no importaba si sacaba la remera, no importaba, era solamente acompañarme. Bueno, la tiran en el piso, la patean y en el mismo momento a mí me tiran del escenario, me empujan y me pegan. Esto está todo filmado desde la comisión organizadora. Fue muy triste porque, más allá de lo que todas pensamos, acá creo que se viene a escuchar la voz de las mujeres. Es la única manera que se nos escuche, que tengamos un espacio que a todas se nos escuche. Y más allá de todo, traemos el mensaje de la no violencia. Es como que todo el tiempo estamos hablando de que el hombre es el que agrede, el hombre es el que mata. Y ayer me di cuenta que también somos nosotras las mujeres. Yo no recurrí a la violencia, más allá que a mí me pegaron feo. ¿Dónde te pegaron? Me pegaron las costillas, me tiraron de los pelos, me pegaron patadas. ¿Te decían algo? ¿Te insultaban? Sí, me insultaron diciendo que esta situación lo estaba provocando yo por una compañera que quería subir conmigo. Bueno, pero dijo, yo voy a subir sola, no hay problema. Todo esto, bueno. Me bajaron del escenario, me llevaron porque me desmayé, se me bajó la presión. Todo esto, yo, a ver, hace dos semanas estaba sentada en un juicio. En el juicio yo digo que era el juicio de mi vida. Estaban condenando a mi papá, que es el hombre que me violó 4 años. Y yo vengo a dar mi mensaje, porque un montón de chicas después de verme a mí denunciaron y me pareció súper importante que también se me escuche. Y fui recibida de la comisión con violencia. Me pareció súper triste. Volví a subir al escenario, me recompuse y volví a subir al escenario. En el momento que subo, di el mensaje. Mientras las organizadoras, que eran las mismas que me habían golpeado, resultaban amigables para la visión de los demás. Fue muy triste y querían dibujármela desde el lado que no me reconocieron quién era. Me pareció todavía más triste porque no pasa si me reconocen o no me reconocen. Soy una mujer igual que todas, igual que vos. Bueno, Rocío fue muy clara. Estaba pautada la aparición de Rocío en el escenario, en la jornada de apertura. Lo que no se toleró es que fuera con Rocío al escenario, ni siquiera una bandera, debe ser una remera que decía Las Rojas, de Manuela, que es amiga de Rocío, una de las dirigentes de Las Rojas. Eso fue lo que provocó que la bajaran a trompadas las dos. Gringo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Vamos a escuchar lo que decía Vanina Biasi, es el audio 4. Cintia le pregunta a la dirigente del Partido Obrero ¿qué opinión tiene de lo ocurrido en la jornada de apertura? Todos los que estaban allí, o por lo menos todos, lo que nos comentaba Cintia, es una exageración todos porque evidentemente uno no puede tener esa medición, pero sí, la compañera Cintia Medina refiere que, bueno, era el comentario de lo que había ocurrido en la jornada de apertura, porque pasa en el escenario. Pero bueno, a ver cómo se caracteriza, de qué manera se habla de lo ocurrido. Bueno, escuchen con atención lo que responde Vanina Biasi y después charlamos un poco con Bernardo. A ver, le pregunta a Cintia, ¿qué opinión tenés vos de lo ocurrido ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, y esto dijo Vanina. Realmente ayer se produjeron hechos arriba del escenario que son absolutamente repudiables contra otras organizaciones y entre las propias integrantes de la comisión organizadora que se están matando por el dinero. El gobierno de la provincia de Salta bajó $500,000 y fue a parar a las arcas de 3 cooperativas de trabajo que pertenecen a diferentes fracciones del PCR de la provincia. Ustedes imagínense que realmente es un hecho que mancha este Encuentro Nacional de Mujeres, esta reiteración de la falta de transparencia en el uso de los fondos, en una conformación, como dice la compañera, que es absolutamente antidemocrática, y entonces donde se da una pelea de lucha de aparato. Desde el Partido Obrero hemos dado una lección. Nosotros nunca vamos a romper el encuentro como en una lucha de aparatos, o sea, por arriba. Podríamos haber puesto acá, esta es una provincia donde nosotros tenemos una representación muy importante, podríamos haber puesto un montón de mujeres más, competir por cuántas mujeres más, y se rompía el encuentro. La idea no es esa, la idea es madurar una discusión de lo que plantea la compañera entre el movimiento de mujeres, que la empecemos a dar, que digamos, no puede funcionar más así, no puede ser que los talleres no discutan cuál va a ser la próxima sede, y eso se haga en un lugar absolutamente ajeno al encuentro en sí mismo, con mujeres incluso, que en muchos casos, no sé si la mayoría a veces, ni siquiera participan de los talleres, pero que tienen un acuerdo con una fracción de la comisión organizadora, y entonces van directamente allá a hacer el aplausómetro para que la fracción del PCR, que después del Encuentro Nacional de Córdoba en el año 2006 monopoliza las comisiones organizadoras, lo siga haciendo. Eso significa tráfico de influencia para esa corriente política, significa mucha plata. Hoy estamos en un encuentro que está auspiciado con el único rechazo del Partido Obrero, está auspiciado por el gobierno de la provincia de Salta y la intendencia de la provincia de la ciudad de Salta Capital. Chicas, ¿cómo les explico que estamos en manos de los mayores proxenetas, violentadores de mujeres, etcétera, que por un acuerdo con un señor que se llama Otto Vargas, nosotras nos tenemos que bancar? Entonces, esto tiene que entrar en discusión en el encuentro. Tratamos de hacerlo, hoy estamos tratando de hacerlo también en las comisiones, y lo estamos tratando de hacer a partir de coordinadoras que se instalaron de nuestra organización acá para garantizar el funcionamiento, porque ahí no había, ayer no había coordinadora. Bueno, aquí sí es cierto, no tenemos que hablar de una gravedad. Estamos hablando de una confirmación, en todo caso. Después, si la confirmación da para que sea grave. Salta hace nada, el 3 de octubre. Tampoco puedo decir que toda Salta se conmovió. Seguramente una porción de Salta por el asesinato de la señora Murillo, Carmen Murillo. Asesinada en el paraje El Bodaval, en Salta, en una escuela albergue. Un tipo que quería abusar de una alumna de esa escuela albergue, la amenazaba a la piba de 20 años, que se llama Rocío. Y salió Carmen, intercedió, la defendió, y el tipo le pegó un tiro en el pecho. Salta es la provincia en donde se declaró la emergencia por la violencia que sufren las mujeres. 14 femicidios en Salta. Aquí en la provincia de Buenos Aires debemos tener más. Pero Salta es la conservadora de Urtubey, la que es mucho más que rechazar el aborto legal, seguro y gratuito por parte de Urtubey. Es mucho más que eso. Es mucho más. Y lo que está diciendo Vanina Biasi, es que se acordó por guita, que se acordó con el gobierno de Urtubey y la intendencia de Salta por $500,000 que se destinaron a 3 cooperativas del PCR que hegemoniza desde el año 2006, me parece, lo que es el encuentro. Y el resto, si lo hegemoniza el PCR y el resto lo acepta, no hay instancias para discutir que no sea tan hegemónico lo del PCR, me pregunto. Acá la gravedad de la cuestión es que apareció un taller de mujeres policías, que para algunas fue una provocación. Ahora, si salimos de la mera provocación y lo pensamos en sintonía fina de lo que estamos viendo y que parecen hechos separados, no se ajusta y no es necesario que haya un taller de mujeres policías en el encuentro de Salta. Pregunto, para salir rápido del elemento que nos permite el cuestionamiento o la crítica. No sé, digo. Son varios elementos los que tenemos sobre la mesa, pensándolos en relación a lo que pasa y lo que ha pasado en el Encuentro Nacional de Mujeres. Y bueno, tratar de analizarlo tiene que ver con tomar cada uno de estos elementos, porque por un lado se habla de la cuestión de aparatos, la lógica de los aparatos que tiene que ver justamente con una consecuencia de esta lógica de aparatos que tiene que ver con la pelea por las banderas, si la bandera va allá, va acá, y si, bueno, quién sube al escenario y quién va acompañando a tal o cual, y todo eso se transforma en una lucha que a veces termina siendo una lucha de violencia física, como en este caso. Y por otro lado, también las cuestiones que también tienen que ver con las lógicas de aparatos, que tiene que ver con cómo se hegemoniza, cómo se lucha por espacios de poder dentro de alguna actividad o de algún hecho político organizacional que tiene que ver con la inserción en territorio. Bueno, en este caso, en un encuentro masivo que tiene una historia de muchísimos años y que tiene una gran experiencia detrás por una cantidad de mujeres importantes que se vienen reuniendo todos los años y que, bueno, hay una comisión organizadora que hegemoniza, que controla muchas de las decisiones que se toman dentro del Encuentro Nacional de Mujeres y que negocia. Y que de este modo, esto, bueno, es lo que decía Vanina Biasi, que efectivamente estaría haciendo esto una parte de la comisión, en la cual lo que comentaba también es que hay internas y que es poco transparente, que no, y este es un tercer elemento, digamos, las negociaciones que lleva adelante la comisión de manera no transparente. Y un último elemento, un cuarto elemento que podemos considerar, que tiene que ver con la falta de democracia en la propia organización y en la falta de participación genuina por parte de todas las mujeres que no pertenecen a un aparato, ¿no? En definitiva, la fuerza de aparato contra aparato se da en una discusión y en una confrontación en instancias, digamos, de dirección, en la cual generalmente las personas que no forman, sean mujeres en este caso, como por supuesto lo son, pero también en otros espacios en los cuales los que no pertenecen a un aparato son en alguna medida objetos de la decisión de estos dirigentes. En este caso, bueno, mujeres dirigentes. Y lo que sucede efectivamente es que todas estas disputas se dan en algo que la gente, mejor dicho, las personas que van a participar, los militantes que van a participar, las militantes que van a participar, no tienen una injerencia real. ¿Cómo se democratizan todos estos espacios? Bueno, eso es el desafío en algunos sectores, bueno, dentro de esto nos lo comentaba Cintia, se está empezando a visibilizar y, bueno, históricamente se ha visibilizado, pero bueno, aparentemente hay un inicio de discusión en relación a todas estas cuestiones que tienen que ver con democratizar las decisiones, como por ejemplo algo tan fundamental como el lugar donde se va a realizar el próximo encuentro. Había una gran tendencia en el encuentro pasado que manifestaba que quería que el encuentro se hiciera en Capital, en la zona de Buenos Aires, y parece como que había un acuerdo, ¿no? estratégico, que daba cuenta de que en este año era necesario que el Encuentro Nacional de Mujeres fuera lejos de la capital, lejos de el Congreso Nacional, en definitiva, y había quienes lo relacionaban con la sanción del nuevo Código Civil, en el cual, bueno, se da por tierra con todas las posibilidades de que se legalice el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, vamos a escuchar el audio 3 de Vanina y después voy a, un minuto nada más, voy a dar una opinión respecto al asunto que ahora responde Vanina Biasi, que es la aparición de un taller de mujeres policías en Salta. Es un golpe de mano. La incorporación de esa comisión y encima en la escuela donde iban a funcionar, donde están funcionando los talleres de mujeres y cárceles, por ejemplo, que viven la prepotencia policial y del servicio penitenciario, es una provocación total. Nosotros llegamos a la escuela, colgamos carteles de repudio a esa comisión, hemos sacado un comunicado de denuncia de que ha sido un golpe de mano de parte de una parte de la comisión organizadora y rechazamos de forma rotunda que cualquier fuerza de seguridad funcione dentro del marco del Encuentro Nacional de Mujeres. Creo que tenemos que sacar como una resolución general que nos lo hemos propuesto para llevar también a esa escuela, que el repudio absoluto obviamente que está produciéndose, ya se produjo en el día de ayer, pero aparte dejar en claro para las próximas comisiones organizadoras que de ninguna manera podemos admitir talleres de esas características, ¿no? ¿Y se han llevado a cabo esos talleres? Ayer un ratito lo intentaron y luego no lo lograron porque fueron expulsadas de la escuela. Bueno, los afiches que colgaron decía fuera yuta del encuentro. O la comisión es muy, muy, muy sólida, muy fuerte. Entonces, todo lo que decía Bernardo recién en torno a la democratización, que es lo que siempre se espera y visibilizar, me parece que estamos viviendo otro tiempo. Estoy convencido que vivimos otro tiempo. Que no va por el camino de la visibilización o de la democratización, por supuesto que uno lo va a recorrer. Las coordenadas no dan eso. O la comisión, digo, es muy poderosa y puede hacer lo que quiera. O los otros aparatos no son aparatos tan fuertes como los de la comisión como para vencer esa instancia. Lo que queda claro es que no hay un espacio en donde democráticamente se discuta, ¿ponemos o no ponemos un taller de mujeres al lado del taller de mujeres en cárceles? Eso. Porque evidentemente, por lo que dice Vanina Biasi, esto no se discutió con nadie, se hizo. Y llegaron mujeres. Por lo tanto, no creo que sea algo, a ver, espontáneo. Porque fueron mujeres. Si fueron mujeres que ya estaban las noticias de que podían ir a Salta a dar su testimonio y hablar desde su experiencia. Entonces voy un poco más para que podamos entender que sí existe un proceso de democratización. Sí que existe. Porque si fueron las mujeres de los lugares que fueron a Salta, es que no es que sabían solamente las mujeres policías que podían ir a Salta. Sobre todo porque estamos viviendo en un tiempo de tanta tecnología que es imposible que solamente puedan saber las mujeres policías que van ahí ellas, sin que el resto lo conozca. Entonces, esto se sabía. No se discutió, es otra historia. Sí se sabía. Y no fue una provocación en Salta. Venía de más tiempo. Se pensó. Pero se pensó en clave, como se dice hoy, de mayor amplitud y de mayor pluralidad y democracia. ¿Por qué no pueden ir las mujeres policías a participar del Encuentro Nacional de Mujeres? ¿Por qué no pueden ir las mujeres que piden el crimen a una chica que abortó? ¿Por qué no? Entender el momento significa que tenemos que romper algunos esquemas que nos llevan a las justificaciones. Yo no estoy justificando, estoy tratando de comprender cómo avanzan en orden a lo que muchas veces nosotros pretendemos que es una mayor democracia y democratización. Eso es lo que está pasando. Porque si desde acá o desde allá se dice, se tienen que ir, somos antidemocráticos. Somos sectarios. Somos violentos. Eso es lo que está pasando y creo que hay un avance muy fuerte en torno a esto. A esto que pasó en Salta, a lo que pasa con los datos biométricos, a lo que ocurre con los laburantes del EAR, a lo que nos pasa acá en la calle, hay avances muy sólidos de la estructura y de un pensamiento de máximo control. Esto es lo que quería decir solamente. Hay efectivamente un proceso que tiene que ver con esto, con esta idea de la democratización, como vos bien decís, Rubén, que es justamente la pluralidad, que a veces lo hemos llamado la pluralidad estúpida, que tiene que ver con aceptar un modelo de democracia que es un es una democracia tuerta, ¿no? Es democrático o vendría a ser democrático aceptar a mujeres policías siendo que obedecen a una fuerza absoluta y totalmente antidemocrática. Entonces, abrir la puerta tiene que ver con esto que vos decías de dar la otra mejilla, ¿no? Entonces hay que ganarse, ¿no?, a la policía, a todos estos sectores, ¿no? En todo caso, poner la otra mejilla y ser verdaderamente verdaderamente democráticos, uh-huh, ¿no? A pesar de que ellos sean antidemocráticos. Entonces, esta apertura, ¿no?, que tiene que ver justamente con aceptar y finalmente abrazar al enemigo para, bueno, fortalecer teóricamente, y esto quiero decir de manera abstracta, ¿no?, las reivindicaciones de las mujeres. Entonces, bueno, también se puede aceptar a aquellas mujeres que efectivamente están luchando, bregando, organizándose para justamente hundir y hacer desaparecer cualquier tipo de derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, como por ejemplo en el caso de las mujeres de la iglesia, y bueno, y todo este tipo de acciones que nunca van solas, ¿no? Porque la comisión de policía, de mujeres policías, viene con un rostro pacífico en el interior y hay dos canas en la puerta. Claro. Y hay un movimiento de mujeres kirchneristas por un lado, y por el otro lado se maneja esto como para que no esté en capital y se pueda justamente dar por tierra con los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo con la sanción del nuevo Código Civil. Entonces, nunca estas estrategias van solas, sino que van aparejadas de una pintura de democracia y una dosis de autoritarismo que es propio de las democracias burguesas en las cuales vivimos, ¿no? Te dan por un lado y te lo sacan por el otro, ¿no? Y la verdad que a veces se cae en este tipo de trampas y de engaños en los cuales la democratización de los espacios queda en definitiva en la apertura a la destrucción de cualquier tipo de ilusión de constituir un espacio democrático. La decisión de lo que se pueda llevar adelante con la visibilización de estos hechos, porque según nos comentaba Cinti, y bueno, lo escuchábamos a Vanina Biasi en relación a que lo habían podido ver todas las mujeres, lo que había sucedido, o por lo menos había sido comentado por muchas mujeres en relación a lo que había sucedido con Rocío. Por otro lado, también fue algo muy resonado la antidemocrática decisión de que este encuentro se hiciera en Salta. La decisión está tomada, pero la decisión está tomada en relación a ocultar, saber esto, pero no hacer nada al respecto, que es un poco lo que vos estás planteando. Es decir, en definitiva, se sabe que la comisión organizadora es antidemocrática, se sabe que no responde a la base, digamos, de la gran cantidad de mujeres que está participando, que las decisiones que se toman no obedecen realmente a una intención de las mayorías, y sin embargo todo continúa, porque hay mucho para pensar por qué esto sucede, y mucho de eso tiene que ver con, yo creo, y me parece que que digo, también hay que traerlo en relación a un momento de época, ¿no? En el cual el kirchnerismo está solidificando una cultura política en la cual la jerarquía, el posibilismo, el justificar lo injustificable porque conviene, porque bueno, hay un plan estratégico, porque Cristina lo ordena, porque bueno, hay que encuadrarse dentro de determinada estructura, y eso se está mirando como algo positivo, ¿no? Y sin embargo no es más que una reconfiguración de la fuerza de aparato, de la desdemocratización de la política, la jerarquización de la política, y eso es un momento de época en el cual se está transformando esta manera de hacer política en la manera del progresismo, ¿no? Del progresismo kirchnerista y de la izquierda legitimada, digamos, dentro del poder. Arranqué el programa y hice la editorial sobre nacemos con la culpa bajo el brazo. Tan solo imaginarse que las mujeres policías son verdugas de las mujeres que cometen un delito. Y póngalo en el orden a toda la fuerza de represión y tortura, de sometimiento sobre cuerpos y sobre las subjetividades, que vayan a Salta para explicar que ellas son mujeres y que esa es su función, y que se justifique que esa sea la función por parte de otras mujeres, para mí es un bochorno, para empezar. Pero va en orden a las justificaciones de la pluralidad estúpida, pero mucho más que eso, para mí lo supera el kirchnerismo. Tiene que ver con un cambio fundamental de época, que nosotros lo venimos sosteniendo hace tiempo, y que todavía no llegamos a comprender cómo es ese cambio. Yo no diría en la amplitud, en algunas cosas. Porque si nosotros entendemos cuál es el cambio de época en algunas cuestiones, podremos actuar de otra manera en este tiempo. Ahora, si queremos seguir analizando el nuevo cambio de época con esquemas viejos, la vamos a pasar mal. Peor de lo que lo estamos pasando. Es tiempo de ir a tanda de hora. Ya venimos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com. o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463

Barreiro dice que la empresa, la Perlita, o cualquier empresa, lo que tiene que garantizar, no nos van a defraudar, tiene que garantizar, escuche esta cifra, 1.200 millones de pesos. Cuando iba haciendo la nota y dijo 1.200 millones de pesos, le pregunto, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, ¿no? Entre fantasmas no nos vamos a andar pisando la sábana. Entre ciclistas no nos vamos a pinchar la goma. Esto ya... Bueno, escuchen a Barreiro hablar de... enojado el hombre porque le pregunté por qué está parado el tema y por qué no se labura lo del pliego. Bueno, aquí aparecen las frases y las cifras. El expediente está siendo tratado en la comisión. Para empezar a cortar algunas cosas, no está siendo tratado, sí está siendo tratado. Hay una comisión que se convoca dos veces al mes, como mínimo, que hace el tratamiento del expediente y el tratamiento del expediente de todo lo que es el índole de transporte. No hay un consenso entre los dos poderes, los dos actores políticos del territorio que quedan dominados dentro del Consejo, que son Frente Renovador y Frente para la Victoria, en esta cuestión. Y lógicamente que no la va a haber. Cuando nosotros decimos que para que la empresa se haga cargo de todos los recorridos necesitamos reparar 1.200 millones de pesos para reparar todos los pisos que rompió, y otro sale a decir que la empresa tiene que pagar 4 millones. Entonces yo te lo pregunto a vos y se lo pregunto a todo el mundo, y que hagamos la cuestión, ¿cómo haces para entre 1.200 millones y 4 millones buscar un número que sea el que le haga bien? 1.200 millones, ¿es lo que? ¿Ese es el cálculo que se ha hecho? Entre 1.200 millones es el cálculo que lleva a reparar todos los suelos que están, que va a quedar roto la empresa, o que la empresa va a transitar, porque es ahora un presupuesto municipal. Dos presupuestos municipales. Vamos a ver cómo terminó, pero digamos sí, dos o un presupuesto municipal. A ver, sin las ampliaciones, digamos, nosotros necesitaríamos dos presupuestos municipales para afectar únicamente a la reparación de suelos para que esto pase. Entonces hay una discusión mucho más amplia, la que queda en el transporte y la que venimos dando, y estas cuestiones. Hay dos posturas políticas muy bien sentadas, que vos ya has hecho nota y has tenido información, y después está la postura clara nuestra. Nosotros tenemos que profundizar en esto para una cuestión muy clara, para que la gente de Moreno tenga un mejor servicio, tenga una mejor calidad y tenga un mejor acceso a suelo, porque hay una empresa que está siendo millonaria, que le saca al pueblo de Morenense, le saca el poder transitarse por las calles de Moreno, porque hay calles de Moreno que hoy que pueden ser intransitables, gracias a la omisión de una ordenanza que se ha hecho, y que nosotros tenemos que buscar la ordenanza esta, que nos va a llevar, que nos lleva tiempo a discutirlo, cómo va a ser para que en 10 años no quede obsoleta. Entonces, a ver, si vos me venís, si lo de la peor es una pregunta capciosa, digo, no hace falta, yo te respondo. Nosotros vamos a tener que prorrogar todo lo que tengamos que prorrogar hasta que podamos ponernos de acuerdo y poder llevar esto adelante. ¿Quién hizo millonaria la empresa? ¿El municipio? Diría que el gobierno nacional. Aunque no le agradaba mucho al señor Mesa la cuestión de tener las ganancias subsidiadas. Pero no es únicamente el municipio. Es el municipio más el Poder Ejecutivo, más el Consejo Deliberante, más el gobierno de la provincia de Buenos Aires, más el gobierno nacional. Si las calles están rotas, no se rompieron ayer. Se fueron destruyendo a lo largo de los últimos 10 años. Y no hubo una reparación de la calle que se rompía. Porque el contrato anterior establecía que la Perlita debía entregar asfalto caliente. No sé las toneladas, no tengo el contrato, no sé qué pasó después, si hubo una modificación. Pero es eso lo que se le dispuso o se le exigió a la empresa. ¿Y sabe quién se lo exigió? Hues. Arregui, el Consejo Deliberante. A mí me sorprende a veces cuando los escucho, no tanto ya, pero me sorprende en el sentido de que en los 90, esto pasó en el año 2004, no en los 90. Entonces después se enojan y se ponen un poco alterados cuando les recuerdo que en los 90 estaban con Menem porque era el gobierno peronista de la Revolución Productiva del Salariazo. Yo era chico, pero tengo memoria. Y en el 2004, ya estaba Néstor. O sea, con Néstor le dieron a la Perlita lo que hoy es el monopolio de la Perlita. Mientras destruían al Colmenar, que después el Colmenar se incluyó en el gobierno nacional popular de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, que quede claro esto, porque si no, no hacemos un ejercicio simple de memoria y de repaso histórico, bajemos la persiana. Sí, además, si fueran sinceros y honestos en relación a esto, podrían decir, bueno, se trata de la burguesía nacional y nosotros estamos aliados a la burguesía nacional y tenemos, bueno, el monopolio, determinados monopolios nacionales, y nosotros vamos a darle fuerza a estos monopolios nacionales. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que están haciendo en definitiva? Claro. En contra, no sé, de alguna empresa. El Grupo Plaza, si querés. Claro. Por supuesto, La Perlita, una empresa de Moreno. Uh-huh. Punto. Vamos a escuchar el segundo audio. Esto que dice Bernardo de... Pero no lo dicen ellos. No, hay un dirigente que lo dijo el viernes. Ajá. No Barrero. Alfredo Antonucho. Vos lo pedís y yo te lo voy a dar. Ah, mira. Y lo dijo claramente. Vamos a escuchar el segundo audio del señor Barrero, por favor. Que las cámaras de transporte nos vengan a apretar o que nos vengan a poner condiciones o que nos digan lo que tenemos que hacer cuando es un expediente que está dentro del legislativo y que tiene una responsabilidad ideológica, metodológica, intelectual, humana, digo, cada uno de los concejales en discutir y que una cámara nos venga a señalar con el dedo lo que tenemos que hacer, me parece cámara, que es totalmente esa cámara, ¿qué cámara es, presidente? Porque desde la oposición decían, nosotros queremos saber cuál fue el acta que acercó la cámara o la pretensión de la cámara. Ahora está como presidente del consejo y te dice, vinieron a apretarnos, ¿no? ¿Qué cámara es y cómo los apretaron? Concretamente, ¿qué pidió la cámara? No, la cámara manda y manda muchos puntos donde nos dicen lo que tenemos que poner dentro de un pliego de condiciones, que todavía no es un pliego de condiciones, pues está discutiendo el pliego de condiciones. Hasta no entienden cuál es el rol del Estado. Ellos quieren venir a marcar el rol del Estado. El Estado está allá, nosotros somos el Estado legislativo que tenemos que discutir ese pliego de bases y condiciones con la cuestión intelectual es nuestra y con el aporte que haga cada uno de los concejales. Digamos, después va a ir al Estado Ejecutivo, el Ejecutivo puede vetarlo o no al pliego de bases y condiciones. Son dos pasos diferentes. La empresa y la Cámara se puede presentar si quiere o no se puede presentar. Si cree que las bases y condiciones no le sirven, que no se presenten, pero que no nos vengan a decir antes lo que tenemos que hacer. Porque si no estarían sobrepasando todos los derechos de cada uno de nosotros y los derechos, digamos, nuestros derechos, que son poder opinar sobre ese pliego, lo hizo la gente. La gente por voto popular nos dio esa representación dentro del Consejo. Entonces me parece que pasan un montón de barreras que están mal acostumbrados, que son gente de poder, que son gente que manejan mucha plata y se creen que se maneja por la plata únicamente las decisiones políticas. No, están totalmente equivocados. Bueno, estoy hablando, ojo, hay que diferenciar, estoy hablando de la Cámara de Transporte, que fue la que mandó la nota y la que nos quiso decirnos lo que teníamos que hacer. Digo, para que sea claro. ¿Esa Cámara, presidente, que ofreció plata, que quiere coimear los votos de los concejales? ¿Cómo es? No sé, yo conmigo no charlaron. Tengo una nota por escrito, sé que con algunos concejales han charlado, conmigo no han sentado a charlar. Yo no quiero charlar con ellos, yo quiero terminar un expediente, terminar una cuestión y que sea lo mejor para el pueblo de Moreno. Y que después, si la Cámara de Transporte, las empresas se quieren presentar o no, veremos. Si no, tendremos que ir a municipalizar un servicio de transporte. Digo, también, si nos terminan empujando y nos ponen contra el acuerdo, nosotros también tenemos salida para dónde ir. Entonces, digo, me parece que esto es fundamental y entender que es un proceso que tiene que responder la gente que tiene que está respaldado por el voto popular, que somos nosotros, que es el Consejo Liberante. ¿Viste que hay un cambio de época? No me jodan porque si no municipalizo, ¿eh? Ojo. Ojo, ¿eh? Antes digo, hace 10 años, la fuerza que tenía el solo hecho de pensar que un servicio podía ser estatal o municipal era importante. Una empresa local de transporte era importante. La sola mención atraía y generaba una condición auspiciosa, por lo menos para mentirnos un rato largo. Hoy el presidente del consejo dice, no nos corran porque miren que municipalizamos, ¿eh? Y le está diciendo a la Cámara que envió una nota que no la tengo. Claro, no sé cuál es la nota. La nota le habrá dicho, por favor, modifiquen el pliego en una sola cosa. Ese pliego que armó Wes y Gradín tiene un solo problema, que establece como puntaje máximo un plan de reparación de pisos. El pliego que elaboró el Ejecutivo Municipal, porque así lo decidió el Consejo, No tiene nada que ver con el servicio. No hay nada respecto a una mejora en el servicio. ¿Está? No hay nada. Está este problema. Entonces la cámara le envía una nota en donde le dice: nosotros no somos una empresa de transporte, no es una empresa constructora de pisos. Eso es lo que envió la cámara. Y eso es lo que lleva a que Barredo dice: no nos van a decir a nosotros. Bueno, sí, no hay consenso. El año que viene, cuando más o menos se acuerden las partes, saldrá el pliego en donde no hay el servicio que vos esperás, ni el que vos pretendés, ni el que vos te mereces. Y la falta de consenso y la falta de aprobación de este pliego o de cualquier pliego que tenga que ver con el transporte, por lo menos en este caso, ¿a quién beneficia? A la Perlita, por supuesto. Porque continúa el contrato tal cual estaba hasta ahora. La concesión era de 10 años, 2004-2014, vencía este año. Pero continúa. Vos tenés la posibilidad de una prórroga, como se dio, después tenés una prórroga que tiene como carácter lo excepcional, que es la última, pero después, si no alcanza eso, modificarán algo y dirán que antes de que ingrese Moreno un esquema de emergencia de transporte, le demos a la Perlita. En definitiva, lo que se puede consolidar es algo que la Perlita pidió en octubre el año pasado. Renovame el contrato tal cual está por 5 años más o 10 años más. No vayas a ninguna instancia de llamar a licitación. Nos obviemos ese paso. Extendeme el contrato, por decreto sería, aunque es el Consejo Deliberante poder concedente en esta materia, pero una ordenanza que le extendía a la Perlita 10 años más. Eso es lo que pretendió. Eso es lo que quería la Perlita y eso es lo que va a lograr la Perlita. Y continuar con el régimen de que la Perlita pusiera asfalto en determinadas calles en determinados momentos. Se podía. Sí, continúa con eso. Sí, sí, por supuesto. Que no es controlado por nadie, digamos, en definitiva. En teoría lo tiene que controlar el Secretario de Obras Públicas. Ahora, si la Perlita dice, ¿cuánto es un camión de asfalto? Bueno, mira, pasá por acá, te lo doy. Arreglá vos la calle. El canon establecido por la Perlita es que debía colocar asfalto caliente en cada una de las calles que rompía. Es decir, si yo te digo esto, vos me decís, bueno, está bien. Al lado es, ¿cuánto? Y si era un camión, y vos con un camión no vas a reparar las calles que rompés. El nuevo pliego también va a tener eso. En el caso que salga dirá, vamos contra la Perlita y después al lado le van a poner hasta esto, que era lo que nosotros analizamos aquí, que era el 2% de ganancia, ¿te acordás que lo habíamos hecho? Está todo regulado. Uh-huh. Pero me parece que lo que dice Barreiro, con mucha objetividad te digo, es no nos empujen, que municipalizamos. Que tenía sus dificultades, ¿no? Porque habíamos hablado con el concejal Coppola, que nos decía que los números de la Perlita, por lo menos ellos no los tenían a su disposición, tenían los ingresos, pero no tenían los egresos. Sí, te digo una cosa, nadie lo estudió ni lo va a estudiar, porque todos sabían que ese pliego no salía. ¿Entendés? Wes lo que hizo fue hacer que la pelota esté en la cancha, después le saca la pelota. Pero miren lo que hice, le puse en el sistema de puntaje para que participen las empresas 55 puntos la que presente el mejor plan de reparación de pisos. No me importa si después la empresa tiene colectivos con bajo piso o no bajo piso, qué unidades o cuántas unidades, no, eso. Es un mensaje para Prieto. Para Prieto, que puede financiar la campaña electoral de Contreras. O la de Wes, o la de ambos, o la de Contreras, Wes y Festa. Eso fue, y eso es. Yo insisto para que se entienda, y quienes escuchan el programa, si el Frente para la Victoria quisiera ir en serio sobre la Perlita, tiene el número, aprueba el pliego. Tiene el número y aprueba el pliego. Si no lo hace, no es una cuestión del Frente Renovador, sino del Frente para la Victoria. Sí, porque en definitiva se trata de crear un consenso sobre una decisión tomada. Generalmente no, los consensos trabajados con, bueno, si hay consenso sale por consenso y si no sale igual, el consenso aparece. Por supuesto. ¿No? Y en este caso se decide por parte del oficialismo, bueno, no hay consenso, por lo tanto no sale y no va a salir y en definitiva abona por lo menos la idea de que probablemente todo esto haya sido un espectáculo. Sí, correcto. Vamos a la tanda de media hora. Sí, estamos ahí para ir a la tanda de media hora. Luego vamos a compartir algunas. Hoy es lunes,

Recorte Informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte Informativo. La palabra como arma. Antes de escuchar el testimonio, el primero de Contreras y después de la diputada nacional García Camaño, el diputado provincial Antonucho y del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, actual diputado nacional Felipe Solá, vamos a leer, gringo, solamente vamos a leer. En todo caso, siempre nosotros prometemos algo y después nos olvidamos. Pero este. No nos este van a tema, creer, no nos van a creer más. Hacen bien. Este tema en particular. Como el nombre es atrapante y además es una sigla fácil de incorporar, simios. Los que vivimos en Moreno tenemos algo que se llama Simios, que es una empresa que vende todo insumos de computación. Así que difícilmente nos olvidemos, o particularmente yo no me voy a olvidar. Ahora, Simios es el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad. Le falta la F, porque federal quedó afuera. Sí. Se trata de un nuevo sistema de identificación biométrica centralizada con cobertura nacional que permitirá a los organismos de seguridad, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policías Provinciales y otros organismos estatales, cruzar información con datos biométricos y otros datos personales. Un dato biométrico es una característica física única que permite identificar con poco margen de error a una persona. Ejemplos de estos datos son las huellas dactilares, el ADN, la geometría de la mano, análisis del iris, análisis de retina, venas del dorso de la mano, reconocimiento facial, patrón de voz, firma manuscrita, análisis gestual, ¿sigo o alcanza? Esto va a estar centralizado. Todos estos parámetros biométricos que están estandarizados, hay algunos que tienen un grado de efectividad más elevado que otros, por ejemplo, uh-huh. El que todos conocemos, el que más grado de efectividad tiene, que son las huellas dactilares. Uh-huh. En Inglaterra, una de las democracias más vigiladas del mundo, en el año 2010 una ley obligó al Estado a destruir todos los registros biométricos almacenados. ¿Por qué quería leer esta frase? Porque vos sabés que cuando acá se privatizaba, en Inglaterra se estatizaban los ferrocarriles. Es decir, nosotros venimos a cumplir con las pautas establecidas y que parecen que no se van a cambiar nunca. Lo que se prueba allá, después viene para acá. ¿No es esto lo que nos enseñaron? ¿No es así? Que en los 90 ya lo habían probado a la fórmula y a la receta y después llegaron acá y hicieron todas las pruebas. Bueno, están haciendo las pruebas acá. Para ir al fútbol, y esto lo pretendía Grondona, y van a seguir adelante, tenés que entregar tus datos biométricos, ¿sabías? Y te dan una tarjeta. Y se hizo toda una campaña de propaganda y publicidad de que ahora, con los datos biométricos, el fútbol estaba más seguro, iba a ser más seguro. Esto viene para quedarse. Y ustedes pensarán que nosotros estamos un poco locos. Pero en realidad la SUBE, los datos biométricos, el pasaporte, todo lo que están construyéndose alrededor de las ciudades digitales, como se llaman, es para que tengan el máximo control sobre tu vida, por lo menos Por lo menos consideralo, por lo menos. Consideralo que saben todo de tu vida. Hoy no es difícil imaginar que muchas de las cosas que podemos pensar son posibles. Por ejemplo, ¿qué pasa con la SUBE? ¿Qué es lo que quisieron imponer con la SUBE que no pudieron? Que fuera intransferible. Es decir, que legalmente fuera intransferible y que efectivamente fuera intransferible. Que la SUBE del gringo sea la SUBE del gringo. Es decir, que no, eso probara... Yo no puedo usar. Claro, además, bueno, que yo no puedo usar tu tarjeta. No solo eso, sino que incluso se decía como explicación por parte de los funcionarios de Randazzo y otros, que explicaban que, bueno, vas a tener que ir al colectivo con la SUBE de tus chicos, de tus nenes, ajá, ¿no? Porque no pueden ellos pagar, o vos no podés pagar el pasaje de ellos con tu SUBE, con tu tarjeta. Tenés que pagarla con la tarjeta que les corresponde a ellos. Entonces, como el documento, vas a ir al colectivo como con el documento. Con si tenés dos hijos, tenés que ir vos con tu documento, o sea, con tu tarjeta, y los hijos con la tarjeta que le corresponda. No lo pudieron imponer. Ahora, eso podría ser imponible, finalmente, yo creo que por dos razones. Una, por esta que vos decías, la seguridad. Y la otra, la comodidad. ¿Y esto en qué redundaría? Por ejemplo, que es absolutamente factible y que tiene que ver con esto de los parámetros biométricos. Yo podría ir a tomar el colectivo sin necesidad de llevar nada. ¿Por qué? Porque pongo mi huella digital, pongo el dedo en un aparatito electrónico que sirve justamente para registrar la huella digital, y ya automáticamente el sistema va a saber si... Primero va a saber que yo soy yo. Y segundo, va a verificar en mi cuenta de colectivo si tengo crédito. Claro. Y bueno, tendrá una lucecita verde que dirá, bueno, efectivamente, y ahí saldrá mi saldo, cuánto me queda, y puedo pasar tranquilamente. Bueno, ahí... Es recómodo. Sí, no, claro. Vos sabés que desde la PDH, desde... Yo escuché a Nora de Cortiña, están seriamente preocupados por esto. Porque claro que todo va en torno a la comodidad. Es muy bueno el punto. Vos podés ir al cine, a una obra de teatro, al Marechal, y para ingresar ponés el dedo. Antes no ponías el dedo. No es una cuestión de comodidad. Porque la cola, vas a tener que hacer la cola antes de poner el dedo. La fila, ¿ok? Pero bueno, tu dedo está ahí, entonces queda registrado que vos estuviste ahí. No necesitas plata. Vos queda registrado que vos subiste al colectivo. No necesitas plata. ¿Por qué? Porque tú... No necesitas plata. No, para un poquito. No necesitas plata. No necesitas plata porque esto es el gran sueño de la economía mundial. No, pero digamos así que sí necesitas plata. Porque si no estamos apuntalando la comodidad. Claro que vos para ir tenés que tener plata en una cuenta. Ah, exactamente. Está claro, no, está claro, pero si decís... Pero la que cuenta, no ¿pero qué está. Se entiende? O sea, ¿qué se entiende por la plata? Me estoy refiriendo a los billetes. No, sí, está bien. Me estoy refiriendo al papel moneda. Sí, no hace falta el papel moneda. Sí, entonces si no tenés plata, no te van a afanar en la calle porque no tenés plata. Pará, te van a afanar la tarjeta. No hay nada que apuntale la comodidad que dé seguridad. Hay políticas que apuntan en que la comodidad da mayor control. Nosotros tenemos que cambiar el paradigma. Pero es que el argumento sí, que tiene que ver con, por ejemplo, este de la seguridad, es que si vos te manejás con la huella digital, ni siquiera te van a poder robar una tarjeta, porque es todo con la huella digital. Te van a cortar el dedo. Probablemente, pero te van a tener que cortar el dedo. Y en ese momento habrán cometido un delito. Hoy están matando gente, así que... Probablemente el afano empiece a ir por el lado de muy interesante, ¿no? Esta previsión en relación a cómo se irán transformando, ¿no?, las posibilidades de la inseguridad, ¿no es cierto? No, y además cómo va a cambiar, va a mutar el delito. Va a mutar el delito, porque claro, si no hay plata, hay algo que no va a desaparecer nunca, que es el dinero. Eso no puede desaparecer. La plusvalía no va a desaparecer. Eso tampoco. Bueno. No, quiero decir, el dinero en tanto papel moneda, hay un sueño abrazado y que se va abrazando cada vez más, que tiene que ver con la transformación del papel moneda en plástico, el dinero plástico. Bueno. Que es en definitiva lo que muchos se manejan hoy en día. Sí, incluso personas que pueden estar dentro de un plan de subsidio. No, o perdón, que... claro, ese fue el gran negocio, no por una comodidad, se trabajó sobre la idea, y vamos, lo tenemos a Contreras preparado ahí, ¿no? Se trabajó sobre la idea de evitar los intermediarios, ¿no? Entonces bancarizamos los planes sociales. La centralización del control también. Sí, entonces ya está la tarjeta, pero los intermediarios no fueron eliminados. Porque cuando va una compañera o un compañero a sacar el dinero y tiene que dar el 60%, se lo lleva a la casa. ¿Entendés? Que no cambió, no va a cambiar. Creo que lo que plantea Bernardo es el sueño. Por supuesto, es el sueño. Estoy hablando de un sueño y hasta dónde se va. Pero en un momento, se avanzó mucho en los últimos 10 años. Gracias a Cavallo y a en su momento la bancarización de la economía tenía que ver con esto. Es decir, el hecho de que esto va a posibilitar el control por parte de los organismos estatales de la economía mucho más firmemente que en la actualidad. Es decir, todos estos corralitos que en algún momento cundieron en el país, van a poder ser efectivizados mucho más fácilmente de esta manera. Uh-huh. Va a estar totalmente expropiada la capacidad de manejarnos. Bueno, todo esto que estamos haciendo tiene que ver con cierta idea hacia dónde va en este momento las propuestas, y en este caso tiene que ver con la digitalización de los datos del DNI y la relación biométrica digital de este DNI, esto es lo concreto, ¿no? Con la persona que titular de ese DNI. Sí, acá hay algo que, por último, y buscamos un separador y nos vamos a contar, pero acá lo que se está discutiendo es que dicen, no, es muy de película, que el DNI tenga un chip que, si vos lo tenés encima, le permita a un controlador saber cuál es tu movimiento. Inclusive la difusión de imágenes online. Fíjate lo que se empezó a discutir. Y que ese chip va a tener registrado digitalmente la huella digital. Sí, y por dónde vas vos y todo lo que haces vos. Si vas al baño, o si vas al cine, o si vas al teatro, o si vas a caminar a la Plaza San Martín. Bueno, va en función de lo que nosotros decíamos al comienzo. No, y algo que en un interregno del programa lo planteamos. Esto siempre pasó, ¿no? Como siempre pasó, y los cambios fueron cambios. Bueno, los que puedan en algún momento leer, aunque sean los primeros 50 páginas del libro El hambre de Caparrós, bueno, ahí están establecidos los cambios en cada una de las eras, que no fueron cambios por naturaleza. Hubo muerte, hubo violencia. No fue natural, los cambios no son naturales. La imposición del documento de identidad extendido por el Estado también fue impuesto, claro. Y fue una lucha eso. Claro. No el matrimonio también como algo garantizado por el Estado también fue una lucha, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver con la expropiación por parte del Estado de la vida cotidiana de las personas siempre fue dado en términos de lucha. Un separador y al viernes. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Ahora nos vamos a poner más serios. Contreras es uno de los hombres que aspira a gobernar Moreno en el año 2015. Es su intención, su carrera siempre estuvo dentro del peronismo, fue uno de los soldados de Güez. Fue uno de los pocos hombres que se quedó dentro del dualdismo. Dijo, este es mi lugar. Dualde ya fuera de carrera, se adhirió a la corriente y la línea de Graciela Camaño. Y Graciela Camaño fue una de las ordenadoras que tuvo la victoria de Massa el año pasado en las elecciones de medio término. Bueno, ¿a qué fui el viernes? A cubrir el acto del Frente Renovador del Comando Central, porque quería, primero, vivenciar si hay una lógica del peronismo tradicional o hay mucho de cotillón. Bueno, hay una mezcla. Ahora, quiero que escuchen qué dicen ellos, siendo peronistas, del peronismo y cómo debe adaptarse a este tiempo. Y ellos, para la adaptación, por una cuestión pragmática y de ADN, lo vivencian y lo practican. Contreras, el hombre que quiere ser intendente, hablando del peronismo. Este Frente Renovador está compuesto desde la diversidad, está compuesto, o sea, por diferentes sectores que han venido acá, como te decía anteriormente, o sea, a sumar, a debatir, y ese rol en este Frente Renovador del peronismo nos parece que es darle contenido, darle las premisas del peronismo, fundamentalmente, como decía Felipe, poner el sentimiento peronista, y el peronismo de Perón ha demostrado en su momento, o sea, por dónde pasaba las reivindicaciones que el general Perón logró allá hace muchos años, precisamente cuando la gente reclamaba eso que el general Perón daba en ese momento, que es la justicia social, que es el ascenso social, que es la igualdad de oportunidades, que es haber llegado con el voto femenino a las mujeres. Eso, traducido al hoy, me parece que es el rol que tenemos el peronismo dentro de este Frente Renovador, que es darle contenido y un objetivo claro, como bien Lobby lo planteaba, en su agrupación, en estas charlas que se van llevando entre compañeros. Pasión, sentimiento, objetivos, metas. El peronismo del Frente Renovador, es decir, Contreras frente a Aníbal Acef, eso. Nosotros somos los peronistas acá, no hay otros peronistas. En esa disputa que puede tener seguramente con Acef. Y darle contenido no es una repetición de la liturgia. Lo que está haciendo Contreras, y lo hizo cuando se efectuó ese encuentro de mujeres en Cuatro Vientos, es recordar cómo Perón visualizó los derechos de las mujeres con el voto femenino. Bueno, eso está. Hoy hay una vulneración de derechos de todos y todas. Pero ¿para qué entrar en conflicto? Esperemos el momento por ahí una ley nos resuelve el problema. Que no nos resuelve nada, pero nosotros creemos que la ley puede resolverlo en potencial. Vamos a escuchar qué dijo el ex gobernador Solá. Te lo cambio, Steffi. Vamos, ¿está Solá? Bueno, lo escuchamos a Solá primero. Porque él, siendo un peronista mucho más clásico y de boca más amplia, ¿no?, es responsable de la frase "para gobernar hay que hacerse el boludo", y todos lo mataron, pero era cierto lo que estaba planteando. Fue un acto de sinceridad, ni siquiera de sincericidio, porque Solá puede y tiene pretensión de ser nuevamente gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Felipe Solá en este momento, ¿qué es? Diputado. Diputado sí. Por el Frente Renovador. Claro, ajá. Por el Frente Renovador. Y por el peronismo federal, nada de todo eso. Frente Renovador. Y acá cambian, pero... Ah, pero está en el bloque del Frente Renovador. Está en el bloque, sí, está. Y además, Felipe quiere volver y qué sé yo. No se olviden que Solá fue ministro de Agricultura en la época de Menem y fue quien introduce a Monsanto con todo su potencial en la Argentina. Ese es Solá. Su nombre de campo. Su nombre de campo, que conoce la provincia de Buenos Aires y conoce el peronismo. El peronismo es una experiencia política argentina inigualable, de 60 años, y es una formación que llevamos y es un sentimiento que están ya, somos grandes, ya está muy afirmado en nosotros. Al mismo tiempo, el 52% de la gente que va a votar es nacida en democracia y son jóvenes, más jóvenes, relativamente jóvenes. Uno llama joven a los que son más jóvenes que uno, pero son jóvenes. Y en la campaña electoral del año pasado me pasaba una cosa: recorría el conurbano y no me preguntaban por el peronismo, no me preguntaban por Perón y Evita, me hablaban de los problemas del barrio, de los problemas que tenían, de los problemas de familia, de los problemas de seguridad, de los problemas de droga, de los problemas de la basura. Es decir, que hablando de Perón y Evita, no se gana una campaña. ¿Qué quiero decir con esto? Que para ser un buen peronista hay que recordar la clave de Perón. Lo mejor que tenemos es el pueblo, el buen gobernante que hace lo que el pueblo quiere. No hace falta la liturgia, lo que hace falta es acercarse al pueblo y con eso ya se es peronista. Hace falta acercarse al pueblo y con eso ya es peronista uno. No hace falta la liturgia, dice. Claro, acercándose al pueblo. Bueno. Creo que esto el kirchnerismo también lo entendió, ¿no? No, José Barreiro, que es un hombre del kirchnerismo y que nació dentro de, sí, de la democracia o antes, pero está ahí, el actual presidente del Consejo, está tratando y está trabajando junto a Espinosa. Espinosa es el intendente de Matanza que hace propaganda sobre la nueva seguridad y quiere ser gobernador Espinosa. Una frase, Dios nos libre y nos guarde. Pero ya ni nos libra ni nos guarda Dios porque está Granados como ministro de seguridad, así que saquemos esa frase, es de la cultura represora eso. Bueno, Espinosa es el hombre que dirige y orquesta la reestructuración del peronismo para el kirchnerismo. Y en esa línea está José Barreiro. Hoy no vamos a tener tiempo de poner la parte en la nota de cómo intenta rearmarse el PJ, porque ahora dicen todos, Néstor y Cristina bien, ahora el peronismo es el peronismo. Es decir, la variante del menemismo, cuando era menemismo y no tenía ese peronismo, funcionó hasta que un momento se acabó eso y dijeron, todos somos peronistas. Eso no cambia, da resultado. Pasen las épocas que pasen, da un resultado. Hasta que en algún momento habrá una nueva corriente histórica y qué sé yo, o un nuevo movimiento, andás a ver. Y de todos modos es interesante que por lo menos según lo que cuenta Felipe Solá, y que bueno, hay pensamientos que van en esa dirección, lo hemos escuchado también a José Otavis también en el mismo sentido, sí, claro, sí. Cuando hablan de qué manera acercarse a los vecinos en territorio. Y ambos destacan que la liturgia no es lo que levanta, ¿no? Que no garpa. No garpa. No entra Perón y Evita. Lo que da cuenta, por lo menos según son dos políticos que por lo menos tienen acción concreta en la política argentina y que están diciendo, en definitiva, que por lo menos en los sectores populares, en territorio, el peronismo ya no es una bandera que levante a militantes políticos o que internalicen, digamos, la población como una bandera, ¿no? Bueno, no es tanto Perón y Evita, sí es más el Frente para la Victoria sería, por ahí, o el Frente Renovador. Tal vez. O tal vez, ¿no? Hay que adaptarse a los tiempos. Bueno, no lo sé. Escuchen a Antonucho, porque diputado provincial, kirchnerista hasta hace nada, y ahora masista, pero convencido de que esta es la propuesta. Nosotros tenemos que ser objetivos, tenemos que reivindicar todas las cosas buenas que se hicieron en estos 10 años y tenemos que marcar las cosas que faltaron, las cosas que se hicieron mal o que no se hicieron. Y en ese sentido yo creo que hay que construir, el Frente Renovador está construyendo su propio relato, su propio mensaje y eso tiene que ver, como decíamos antes, con una actitud peronista. La actitud peronista no es solamente la de recordar la historia, es una parte importante, el recuerdo de nuestra historia, la reivindicación de nuestra historia, pero también es cierto que tenemos que poner sobre la mesa la posibilidad de que los jóvenes se realicen en un país que tiene mucho por hacerse, un país que hoy se encuentra estancado, se encuentra con mucha confrontación con otros países, con otros sectores. Hoy creo que hay que tener una actitud de integración de los distintos sectores. Los jóvenes en la Argentina tienen que tener la posibilidad de incorporarse masivamente a un proyecto que les dé cabida. Yo creo que Sergio, que es un joven adulto, porque Sergio tiene poco más de 40 años, está en condiciones, por haber participado también de esta década de gobierno junto a Kirchner, está en condiciones de ser la continuidad con las modificaciones que haya que hacer, insisto. Pero Sergio tiene la posibilidad de hacerlo. Yo creo que hay que tener una política de integración de los distintos sectores. Yo creo que hay que separar los grandes capitales, los capitales especulativos, los capitales de la patria financiera, de los capitales productivos. Yo creo que los capitales productivos tienen que tener una posibilidad real de sumarse a un proyecto político y estoy seguro que tienen posibilidad de hacerlo en el Frente Renovador. Un espacio para los jóvenes y un espacio para los capitales productivos no los especulativos. Es la base del capitalismo. Sí, por supuesto. Y hay algo que cada vez se hace más claro, y se va a hacer más claro. El Frente Renovador, en la figura de Massa, va a capturar la atención de la presidencia de Kirchner, de Néstor Kirchner, donde fue Massa jefe de gabinete. Dijo, no sé si escuchaste con atención, de Antonucho, nosotros somos la continuidad. Nosotros estamos en condiciones de garantizar la continuidad del modelo. Ahora vamos a escuchar a Graciela Camaño. Graciela Camaño es una persona que cuando sale en los medios nacionales es muy crítica. Por lo del Código Civil, por lo del Código Penal. Es crítica. Bueno, y le pregunté, en torno a la semana vivida, si ellos toman el mensaje, sobre todo de la Corporación Clarín, que bueno, tienen que hacerse cargo de que son oposición. Escuchá lo que responde, pero casi... Sí, decime. Sí. No, no, que quería agregar algo en relación a Antonucho. Sí. Una nota de color, sí. Un poco porque Contreras lo menciona de ese modo cuando sí. Se refiere a Antonucho. Al lobby. Lo llaman lobby, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque de algún modo alguien podría decir que es algo algo descalificante, ¿no? Llamar a alguien lobby, siendo que, bueno, por lo menos en la cultura política argentina, el lobby es algo que hacen los poderosos, los que tienen algún sustento económico y buscan por maneras ilegítimas torcer el brazo de la democracia, de la presidenta en este caso, o de quien sea, de los, ¿no? Bueno, el apodo es desestabilizador, te digo, ¿eh? Sí, puede ser. Claro. Y digo porque el lobby es algo muy... está reglamentado y absolutamente legítimo en la política americana. Ajá. En el cual el peso económico se expresa, el peso económico y también en algunos casos social, pero que bueno, que obviamente van imbricados, ¿no? Por ejemplo, pienso en el gran lobby de la comunidad judía americana, que es uno de los lobbies más poderosos del mundo, que bueno, inciden de esta manera, ¿no? Efectivamente presionando sobre los políticos del Congreso y también del Ejecutivo. Bueno, a Antonucho se hace llamar lobby, todos le dicen lobby, y es su apodo, me imagino que por su capacidad de negociación en determinados ámbitos y la capacidad que tiene para caer siempre parado, ¿no? Sí, debe ser por eso. Ya lo escuchamos, Antonucho, ¿no? Sí, ahora... Sí. Ahora lo escuchamos previamente. Sí, y ahora viene Camaño, Graciela Camaño. La verdad es que a nosotros no nos interesa ponerle límite al gobierno. Nosotros lo que estamos haciendo es construyendo un proyecto político. Y la construcción de un proyecto político no puede ser en contra de... O sea, un proyecto político se construye siempre solamente a favor de la gente. Y lo que nos interesa es eso, plantarnos en la idea de la construcción de nuestro proyecto. Por eso es que muchas veces, ante las agresiones o las exigencias de definiciones, nosotros tenemos un rumbo que nos hemos establecido, tenemos un líder en el espacio que tiene mucha claridad política respecto a qué es lo que hacemos, hacia dónde vamos, y estamos trabajando. La jornada de hoy tiene que ver con ese trabajo, tiene que ver con las legítimas aspiraciones que tienen compañeros en diferentes puntos del país y que nosotros propiciamos, obviamente, porque es la manera que tenemos de conectarnos y estar cerca de la gente, de las bases, del pueblo. Bueno, ahí estaba la actividad del viernes, que fue la inauguración del Comando Central de Contreras, aquí en la calle Bartolomé Mitre, donde antes era Wall Street. Desconozco. Al lado del Registro Civil. Ahora sí. Al lado de la Iglesia Universal. Uh-huh. Sí. Que ahora es más chiquita. Bueno, ahí es un local muy grande, se hizo una actividad, había mucha gente. Mucha gente, pero yo esperaba encontrarme el viernes, que andaba con mi hija, así que hicimos un vuelo rasante por ahí, cortada la calle. Y vos sabés que no, en otro tiempo, pero ni se dudaba, se cortaba la calle. y estaban todos adentro, en un local grande, pero había ¿cómo se llama? Militancia afuera, ¿no? Entonces, van por este lado de buscar lo mejor, garantizar las conquistas e ir por aquello que no se alcanzó. Dentro del plano político, voy a decir esto después, si se da o no se da, pero yo entiendo que si, en el caso de que Festa juegue, estamos hablando de Festa, Frente Renovador, peronismo kirchnerista, Otavis y demás, me decían el sábado que uno de los candidatos más serios que tiene Festa para que lo acompañe en la lista, en el número uno, es... ¿Quién? Ferraro. Ah. ¿Viste? ¿Viste que no tenés cintura, gringo? ¿Viste? No, me sorprende. Yo conté acá en su momento. Tendría que haberme hecho el superado y haber dicho, ah, obvio. No. Pero no, realmente no, me sorprendió. Acordate que la última vez que, no sé, este año le hicimos una nota a Festa, yo le pregunté si él tenía relación con Ferraro y me dijo, sí, la edad, qué sé yo, y es un tipo que enfrentó a Wes. Si lo que lo une es que lo enfrentó a Wes. Ahora, sí. todo parece hoy. Si parece hoy, mañana puede no parecerse, pero que ese vínculo ha crecido y que el primer candidato en la lista del próximo año para la interna, si es que hay internas, con Festa, es Ferraro. Porque Ferraro tuvo sus vínculos con Felipe Solá. Con De Narváez. Tuvo sus vínculos con De Narváez. Tuvo su vínculo con el kirchnerismo también. Con el kirchnerismo también, a nivel nacional, a través de el Ministerio, no, Secretaría de Deportes. Sí, sí, Morresi, sí, muy, muy sólido. Y también tuvo sus vínculos con el Partido Radical. Claro, cuando se constituye el UDESO. Uh-huh. También estuvo, sí, ahí. Estuvo ahí. No le falta casi nada. Eso es tener cintura. Eso es tener, es haber recorrido el espinel de la política, ¿verdad? Ahí está. Pero las edades, la generación y esto del cambio de época, uh-huh, ¿no? Que se vota favorece ya no por la liturgia, sino por lo que cada uno va expresando. Lo favorece. Por la figura, por la capacidad del personaje. Así es. Y de, bueno, algo que se le suele atribuir a Ferraro, que tiene que ver con la capacidad de llevar adelante organizaciones que tengan que ver con el fútbol barrial y ese tipo de cosas. El fútbol callejero. El fútbol callejero y todas estas cuestiones que le significaron tener un vínculo estrecho con organizaciones internacionales como la FIFA para tener fondos. Bueno, el Banco Mundial también ha financiado proyectos que Ferraro ha llevado adelante, ¿no? Creo que es dirigente de FIFA, Ferraro. Un separador, Steffi, nos vamos con los mensajes que han llegado aquí. Pero si no lo leemos, después quedamos mal. El que me impone eso es Bernardo, así que lo acepto, democráticamente. Recorte informativo. Este pliego, sí, tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Antes de los mensajes necrológicas, porque son falleció Antonio Cafiero y ayer se conoció la noticia, ayer creo que se conoció la noticia del fallecimiento de Enrique Petracchi, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, Bernardo, ¿nos vamos con los mensajes, por favor? ¿Sí? Sí, cómo no. No hemos sorteado nada, ni sortearemos. Pero han llegado dos mensajes. Bien. Un mensaje de Gloria de Catonas que dice, la lucha termina siendo, esto en relación al Encuentro Nacional de Mujeres. Sí. Dice, la lucha termina siendo por la monopolización de la organización, no la organización en la lucha. No es un movimiento que permita la autonomía. Bien. Gloria de Catonas. Y otro mensaje de Miguel que dice lo siguiente. La intolerancia, el autoritarismo, la voluntad de poder y de dominio es el principal factor desestabilizante y destructor de las iniciativas de cambio en todos los órdenes, aspectos y áreas. Igualdad y fraternidad muy declamadas y poco ejercidas, cuando el otro sea un par y no un escalón subordinado a la ambición del líder, circunstancial. El cambio será posible. Vuelvo a leer ahí que lo entoné mal, dice, cuando el otro sea un par y no un escalón subordinado a la ambición del líder circunstancial, el cambio será posible. Correcto, bien entonado. Gracias a los mensajes que nos llegaron, quienes hicimos. Hoy estamos así como, viste. Muchísimas gracias a Miguel, y a Gloria por los mensajes. Sí. Bueno, ya vamos, Gloria, para allá. Te iba a decir, hoy estamos con un lenguaje como caído, che, ¿no? Así. ¿No? Como le falta energía a la voz. No sé vos, yo hablo siempre igual. No estoy hablando de vos, no, pero. Estoy hablando de la voz, no de vos. Me siento así como un lunes feriado. Soy caído así en mi manera de hablar usualmente, digamos. Hoy es feriado, ¿por qué? Por el 12 de octubre. El último día de libertad de los pueblos originarios. No, eso fue el sábado. No, eso no fue el sábado. El sábado, ¿sabes qué fue? El día de la diversidad. No, eso fue el domingo. Eso fue el domingo. El día de la diversidad. Mirá todo lo que hay. Para una sola fecha tenés el último día de libertad o grito de libertad de los pueblos originarios sometidos. Después al otro día de la diversidad, o puede ser el descubrimiento de América. El día, ¿no?, de la raza. Y al día de la raza. Una época. Igual eso está totalmente desterrado. Sí, a eso le dimos con todo. Sí, sí. Eso le dimos con todo. Bueno, nos vamos, gringo. Gracias por estar de ese lado. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Steffi. Cintia, que hizo la cobertura en Salta y está llegando hoy, así que mañana esperemos tener más testimonios de las notas que realizó. Una en especial que quiero escucharla es la nota con Liliana Daunes. Tengo mucho interés en escuchar la nota que le pudo hacer Cintia a Liliana Daunes. Y lo que nos queda mucha información respecto a definiciones políticas en el orden local que no da. Y esta mujer de 9 de julio que le habló a los canallas. No hizo mucho en el sentido de los cambios, pero le pudo decir a ellos, con la altura apropiada, cómo es su vida con arsénico. Así que mañana te vamos a contar la historia completa de esta compañera de 9 de julio. Y recuerden que Randazzo, según directiva de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, está proponiendo un DNI que tendrá un chip que incluirá la historia clínica de las personas y los datos de la SUBE. Bueno, Tecnópolis. Chao, nos vamos. Incansables de intentarlo otra vez.